Sección 10 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 1, parte 10. Natalia se había detenido en su fuga a la entrada del invernadero y allí esperaba a Doris sin perder palabra de cuanto se decía en él en el salón. Hubo un momento en que, perdida la paciencia, comenzó a golpear el suelo con el pie. Entonces apareció el joven, y la muchacha se ocultó apresuradamente detrás de unos cajones plantados de arbustos. Llegado a la estufa, Doris miró enrededor suyo y al verse solo se aproximó al espejo y comenzó a contemplar la imagen de su esbelta figura. Natalia seguía sus movimientos con curiosidad, y al observar que se dirigía a la puerta del lado opuesto en que ella estaba, tuvo intenciones de llamarle. Pero se detuvo exclamando para sus adentros, «¡No! ¡Que me busque!». Apenas había salido Doris cuando Sonia, con las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas, apareció en la estufa. Natalia iba a dirigirse a ella, pero el placer del espionaje la mantuvo inmóvil. Sonia monologueaba por lo bajo, clavando los ojos en la puerta del salón, donde apareció Nicolás. «¿Qué tienes?», preguntó a la muchacha. «Nada de particular», repuso esta. «¡Déjame!», y rompió en llanto. «Vamos, ya sé lo que es», dijo el joven. «¿Sí sabéis lo que es?», respondió Sonia. «Mejor para vos. Id a buscarla». «Una palabra, Sonia. ¿Puede atormentárseme así por una tontería?». Y cogió las manos de la joven entre las suyas, mientras ésta seguía llorando. Natalia permanecía en su escondite con los ojos brillantes y conteniendo la respiración. «¿Qué pasará?», pensaba. «Sonia, el mundo entero vale muy poco para mí. Tú sola lo eres todo, y yo te lo probaré», murmuró Nicolás con voz apasionada. «No me gusta que hables a...». «Bueno, no lo haré más. Perdóname». «No quiero. Te has mostrado excesivamente amable en la sala con la hija de aquella señora». «Te digo que no lo haré más. Perdóname». Y atrayendo a la joven hacia sí, la dio un abrazo. «Me parece bien», murmuró Natalia, mientras Nicolás y Sonia se alejaban del invernadero. Después se adelantó hacia la puerta y llamó a Doris. «Doris, venid aquí», le dijo con tono misterioso. «Necesito deciros una cosa. ¿Por aquí?». Y le condujo hasta su escondrijo de flores. Doris la obedecía sonriendo. «¿Qué tenéis que decirme?», preguntó. Natalia se puso muy colorada. Miró alrededor suyo y, divisando a su muñeca en el suelo, dijo: «Abrazad a mi muñeca». Doris se quedó estupefacto y ella siguió diciendo: «¿No queréis? ¡Bueno!». Y acercándose al joven con los ojos bajos y las mejillas encendidas, le preguntó: «¿Y a mí? ¿Me abrazaréis?». Doris se puso más colorado que ella. «¿Qué cosas tenéis?», exclamó con indecisión. Y se inclinó hacia Natalia, al tiempo que ésta, empinándose sobre la punta de los pies y rodeando con sus brazos el cuerpo del joven, le dio un beso en los labios y echó a correr mientras le gritaba: «¡Natalia! ¡Os amo, pero...! ¿Estáis enamorado de mí?». «Sí, lo estoy, pero os lo ruego, no hagamos otra vez lo que hemos hecho ahora. Dentro de 4 años pediré vuestra mano». Natalia se puso a reflexionar. 13, 14, 15, 16... dijo luego contando con los dedos. «Perfectamente. ¿Está convenido?». «¿Convenido?», replicó Doris. «Para siempre, a muerte y a vida», exclamó la muchacha colgándose del brazo del joven y dirigiéndose con él al salón. Fin de la sección 10.